En la pubertad existen muchos cambios, pero los más evidentes son los cambios físicos. Sin embargo, también están los cambios mentales, que son aquellos que reflejan la madurez para pensar y analizar situaciones complejas. Dentro de estos cambios están los emocionales, que se manifiestan en la atracción por el sexo opuesto, siendo esto parte de la reproducción humana mediante las relaciones sexuales, que son la base de la reproducción, además de contribuir a la estabilidad de las parejas y a un acercamiento más íntimo, siendo todo ello una responsabilidad compartida. De ahí que sea indispensable que cuentes con información y orientación, la cual puedes solicitar a tus padres, maestros o instituciones educativas. Esto evitará una consecuencia que podría ser un embarazo no planeado o sufrir el contagio de una infección de transmisión sexual que podría cambiar la vida de una persona para siempre. Ahora escucharás un cómic que te hará reflexionar sobre una situación en la cual podrías estar inmerso. Los personajes de este cómic son Melchor, Luisa, Nora y Lina. Un día se encuentran Lina y Melchor y salen a caminar al parque. Lina y Melchor tienen su edad y son muy amigos. Lina tiene una hermana más grande que ella, llamada Luis, que ya va a terminar la secundaria. Luisa platica de muchas cosas con Nora, su amiga, a quien le tiene muchísima confianza. En una ocasión, Melchor y Lina, por casualidad, escucharon la plática de las dos amigas cuando hablaban de sus novios. Ay, Nora, no sé qué hacer, amigo. Mi novio me insiste en que tengamos relaciones, pero yo no estoy muy segura de querer hacer. Me da mucho miedo y no quiero. Ay, amiga, pues ten cuidado. Si te sientes insegura y tienes miedo, puede ser que no sea el momento. Nadie debe presionar. Además, podrías sentirte muy mal. Sí, amiga, ya lo sé. Recuerda que el año pasado en la escuela nos dieron una plática y nos explicaron los riesgos de tener relaciones sexuales a nuestra edad. Podrías contraer una infección de transmisión sexual o tener un embarazo no planeado. Sí, todo eso ya lo he pensado y muchas veces. Además, somos muy valiosas y tenemos muchas cosas que hacer, como lograr un futuro, jugar, divertirnos y estudiar. Sí, mi mayor ilusión es seguir estudiando y terminar mi carrera. Ya lo ves, amiga, pues piénsalo. Recuerda que toda acción tiene una reacción o cada causa tiene una consecuencia. Sí, ya lo sé. Eso me lo ha dicho siempre mi mamá. En eso escuchan un golpe fuerte. ¿Qué fue eso, Laura? No lo sé, amiga, vayamos a ver. ¡Ay! ¿Parece ser tu hermana? Sí, creo que ella es. Vayamos a ver. Niños, ¿qué hacen ahí escuchando? Y salen corriendo, alejándose de ellos para no recibir una regañada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! No nos alcanzan, no nos son. Bueno, ahora que has escuchado esta breve historieta, analízala y danos tu opinión. Recuerda que la adolescencia es una etapa en la cual hay muchos cambios. Y recuerda también que antes que nada están tus valores. Recuerda que eres una persona valiosa y que debes pensar y analizar antes de realizar una acción para que no tengas una consecuencia de la cual puedes arrepentirte todas. Muchas gracias por tu atención y espero que disfrutes esta tarde. No olvides de mandarnos tu comentario.